y así nunca voy a desmayar. Mis ojos sobre ti están, no te dejaré jamás. Desmayar, mis ojos sobre ti están.